Querida, vine a hablarte de algo importante. Quisiera que me escucharas solo un instante. Querida, no vengo a hablarte de algo importante. Quisieras que me escucharas solo un instante. Primero quiero decirte que te he engañado y que me siento desesperado por esa infamia que cometí. No sabías que contigo siento muy bueno, pero mi conciencia me condena y ya no puedo vivir así. Baila, baila. cerca.